y es un buen día para hacer un bautizo, un nuevo coordinador. Así que, bueno, vamos a dar paso a él, a Enric Primer, ¿no? Enrique Primero era, ¿no? Bueno, pues Enric, si nos hace los honores. Sí, hola, buenas tardes, nicosianas y nicosianos. Hoy hablaremos sobre la psiquiatría y las ideologías que hay detrás de la psiquiatría. Antes, por eso, vamos a saludar a los compañeros que están aquí conmigo. Está Santiago. Hola, ¿qué tal? Silvia. Hola. Xavi Comín. Hola. Isar. Hola, buena tarde. José Luis. Hola, creo que soy yo. Santi. El tejedor de sueños. Luego tenemos la nueva profesora de yoga que se llama Iranzu Piqué. Iranzu, hola. Y bueno, el coordinador que es Martín. Hola, y acá está Joan atrás mío buscando música. Joan está detrás que me ayuda a hacer el programa. Está Mauricio por ahí. Mauricio. ¿Es nuevo? David. Y luego David. ¿Cómo? Martín. Martín. Y bueno, antes, una vez saludados a los compañeros, vamos a hacer unos saludos a nuestras radios amigas. La primera es Qué Locura de Radio, de Parla, Madrid. Potencia Mental, de Porto Alegre, Brasil. Bola 8, de Madrid. Utopía, Madrid. Frágola, Trieste, Italia. La Colifata, Buenos Aires, Argentina. Leondit, Toulouse, Francia. Aurora, Portugal. Amigos de Navas, Asturias. La Porta de Tannhäuser, el Carmelo. Ens patina el embrague de Salt, Girona. Afecta dopamina en el sur de Tarragona. Radio Nicosia, Espacio Barataria, en Vilanova i la Geltrú. Radio Resaca, en Barcelona. Radio Bemba, Brasil. Radio Caliu, Gràcia, Barcelona. Punt 6, Radio en Reus. Y nuestra web es www.radionicosia.org y el email info@radionicosia.org y nuestro teléfono de contacto es el 93 317 73 66. Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM. Hola, vuelvo a estar aquí otra vez. Bueno, el tema de hoy trata de las ideologías, desde la izquierda a la derecha, pasando por las alternativas. Entonces, ver si todo es lo mismo en el ámbito de la psiquiatría, de cómo los psiquiatras practican su disciplina y ver cómo influyen las diferentes ideologías a la hora de tocar el tema de la psiquiatría. También desde el punto de vista de los psicofármacos, el biologicismo, si en el biologicismo hay diferentes creencias o morales religiosas o no. También pensar si la psiquiatría se puede considerar una ciencia, cómo es que hay tantas disciplinas o orientaciones en la psicología, como el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, etcétera, y otras orientaciones. Pero antes voy a hacer una pequeña reflexión sobre el tema de hoy, que dice lo siguiente. Independientemente de las creencias personales de cada profesional de la medicina profese, existe un código moral universal y deontológico por el que debería ser su deber inalienable velar por la ética humana en su actividad, y no por ninguna moralina insana producto de sus personales creencias religiosas. Este tipo de profesionales de la salud debería actualizar, con la mente limpia de adoctrinamientos ideológicos, sus conocimientos sobre la verdadera relación entre la religión y la ciencia. Deberían recordar el daño inmenso que el cristianismo ha causado al avance científico y médico en Occidente. Recordar, por ejemplo, la férrea oposición de la Iglesia a las vacunas en el siglo XIX o el trato inhumano que se ha dado secularmente a los enfermos mentales a quienes trataba de endemoniados. deberían tener en cuenta que el fanatismo religioso, el narcisismo, el culto patológico a los dogmas irracionales suelen ser lacras mentales características de los líderes totalitarios y religiosos, y alejarse de la oscura psiquiatría inquisitorial que se practicó en España al servicio de una terrible ideología que en ocasiones parece querer persistir. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Hola, Ana. Hola, aquí estamos Ángeles y Ana. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estáis en directo. Ana Lozano y... Y Ángeles. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va por Madrid? Pues por acá vamos, sintiendo el otoño. Bueno, adelante, ¿qué queréis exponer? ¿Hola? Hola. ¿Nos oís? Sí, os oímos. Vale, bueno, ¿qué queríais exponer? Pues se trataba de comentaros así brevemente el proyecto editorial que tenemos, en el que queremos contar con la experiencia de Radio Nicosia en el trabajo radiofónico, que nosotros en el libro lo consideramos como un lenguaje, aparte un lenguaje, un elemento de comunicación, como un lenguaje artístico, ¿no? Tal y como hacéis vosotros la radio. Un elogio muy bonito. ¿Hola? Hola. No, que os estábamos diciendo que gracias por las flores, ¿eh? Pues no os hemos escuchado nada, no os hemos oído en este momento, ¿eh? Las flores sois vosotras y nosotros estamos satisfechos. Yo sí que quiero apoyaros. Yo, bueno, en la radio, en la web de la radio está mi blog, os doy permiso a publicar el escrito que queráis. Ay, pues muchísimas gracias, no sé. Es verdamor.blogspot.com. ¿Puede repetir, por favor? verdamor.blogspot.com. Pues ya lo tenemos agendado. Gracias. Nos haremos fan de tu blog. Vale, y citar a la radio, ¿eh? Uh-huh. Bueno, me refiero a decir que yo soy aquí, y aquí es donde me han lanzado, me han ayudado a expresar mi creatividad artística. Me han dado voz. Bueno, ¿y para cuándo? Voz, ¿no? Sí. Oye, ¿y tenéis portada? De momento no, ahora mismo... Bueno, yo soy artista, mira, bluegreen44@hotmail.com, me llamo Santiago y hago cuadres mejor que Da Vinci. ¿Qué te parece? Un espontáneo. Bueno, esto es espontáneo total. El tejedor de sueños. Estamos intentando comentaros que bueno, dentro de nuestro libro va a haber diferentes experiencias que ahora mismo en toda España, experiencias que hemos seleccionado Ana y yo, hablan de procesos de inclusión social, de acción social, de intervención social, siempre a través de los lenguajes artísticos y de la creatividad. Por eso también volveros a decir, ¿no?, porque es un poco la razón de por la que hemos elegido o hemos seleccionado la experiencia de Radio Nicosia como una experiencia de buenas prácticas en este sentido, y confiamos en vernos muy pronto por allí, estar con vosotros viendo cómo es el día a día de la realización de un programa, y que nos contéis un poco más de Radio Nicosia desde dentro. Bueno, solo os tengo que decir una cosa, el día que vengáis y lo veáis, entonces sí que consideraréis que esto es arte. Porque ya se están riendo, ¿sabes? Pero lo veréis de otra forma, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que incluso mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. De acuerdo, estamos deseando conoceros a todo el equipo de Radio Nicosia, a los que estáis en la hora hablando con el público hacia afuera, y a la gente que está detrás, que sabemos que hay un equipo interesante de gente, antropólogos, comunicadores. ¿Y cuándo piensan venir? Dos cosas. ¿Cuándo piensan venir y qué otras experiencias hay dentro de las que han seleccionado? Pues pensamos ir como en 3 semanas, uh-huh, para estar con vosotros allí un miércoles. Hemos organizado las agendas para cuadrar, porque un miércoles es complicado trabajando. Y experiencias, como os ha dicho Ángeles, tenemos por toda España y tratamos vertientes artísticas y con distintos colectivos. Desde música, desde teatro, personas sin hogar, mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato y a través del arte han entrado en algún proceso de recuperación terapéutica. En el libro fundamentalmente incidimos en la función social del arte, ¿vale? La función terapéutica también va a estar presente porque consideramos que es importante. Hay mucha gente, y ahí en Barcelona, sabéis, mucha gente que está haciendo arteterapia y tiene sus seguidores, es una disciplina. Pero nosotros queremos incidir, como decimos, en la función social del arte. Cómo se convierte en un elemento, los distintos lenguajes artísticos, como ha dicho Ana, la música, la literatura, incluso la radio, el audiovisual, etcétera, el teatro, cómo se convierten en vehículos para trabajar la intervención social y para hacer que la comunidad interactúe, ¿no? Que también es en Radio Nicosia habláis mucho del tema de la interacción social, ¿no? Y por ahí va un poco nuestra línea editorial, el trabajo que estamos preparando. Bueno, estás hablando con una persona que hizo arteterapia siendo paciente dentro de un hospital psiquiátrico. Fíjate. Me presento, soy yo mismo. Y tengo 500 obras artísticas ahora aquí y 15.000 en mi casa. En el MACBA hay tanta burocracia que no me proponen un canal para poder hacerlo. ¡Wow! Bueno, Ángeles y Ana, es que tenemos hoy un montón de invitados. Os esperamos aquí lo antes posible. Tiene que ser el miércoles porque es el mejor día para ver esto. Uh-huh. Y aquí lo que sí que tenéis es en el mismo continente todo el contenido del libro. Aquí tenéis también teatro, tenéis música, tenéis Sin Techo, o sea, aquí lo tenemos todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿El libro todavía en construcción o ya está? Estará en marcha, bueno, será una realidad en el primer trimestre del 2011, en febrero o marzo. Vamos, pero que no está concluido, ¿no? Es que digo porque cambiaréis un poco la visión de Nicosia. Escribiendo en el libro, es un libro coral. Uh-huh. 14 autores, gente que viene del mundo del trabajo social, de la psicología, de la antropología, del periodismo, de las bellas artes, de la pedagogía. Los perfiles profesionales son muy diversos, al igual que los colectivos que van a estar retratados en el libro, ¿no? De acuerdo, pues lo dicho, muy bien, es que tenemos, sabéis, el directo como es, ¿no? Nos falta tiempo, bueno, os esperamos aquí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, un placer entrar en vuestro programa hoy. Y bueno, y mucho amor, mucha felicidad y besos y abrazos para todos ahí en Madrid. Venga. Un abrazo para vosotros también. Un abrazo desde Madrid hasta Barcelona. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Chao. Chao. Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM. Hola, continuamos ahora con las reflexiones en el programa y va a ser Santiago Barrio quien nos va a brindar la primera reflexión. Gracias, Enrique. Las ideologías son como las personas, un universo inaccesible, de preferencias, de caminos inexplorados por aquellas gentes que sí se sienten y no ajenas, mejor dicho, contrarias a una forma de pensar, con paradigmáticas aseveraciones, convicciones como nadie es libre del uso o del no uso o del abuso de su propio ser. Dicho de otra manera, conservadores o liberales. En democracia todos somos válidos. Para la gente, los que tenemos un diagnóstico, lo que es lo mismo, la etiqueta de estar diagnosticado, a veces participativo, no como realmente se piensa, el resto de los individuos. Y como individuos tenemos nuestra propia individualidad, nuestra callada forma de ver la vida o aceptarla. El criterio de nuestro pronunciado entendimiento asevera que no somos solo el yo, el tú, el él, sino somos nosotros, la ideología, el sindicato, la tendencia política, nacionalismo, anarquismo, monarquía, de izquierda, centralista o de derecha. En política lo único censurable es el fanatismo. Aunque la arrogancia no es buena carta de presentación, no es execrable. Allá cada uno con su particular manera de juzgar a los demás. Aunque sea en plural, como grupo político encauzado un programa o voluntad política en unos apoyos determinados. Si te quieres divertir, algo sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Ahora nos hará la siguiente reflexión Silvia. Gracias, Henry. En principio, bueno, se llamaba psiquiatría e ideología. Y al principio, cuando hablamos de conductismo, he querido hacer unas notas así como marcando el paso, algo parecido. Luego, la música es un poco más abierta cuando ya se habla del surrealismo de Freud. Que hay algunas notas bajas, pero se sube hacia arriba. Y el humanismo lo trató con notas medias y altas, porque es como una liberación. A ver, la psiquiatría e ideología. La corriente psicológica que menos me gusta es el conductismo. Su ideología es como la de un ejército. Ahora de esto, ahora de esto otro, cuando no trata ni siquiera tu interior, sino que como soldados reciben y dan órdenes. El inconsciente de Freud era más aperturista, y más teniendo en cuenta de que existió mucho tiempo antes. Si una persona está en una silla de ruedas y a través de la hipnosis se levanta, no hablamos de algo físico, sino de un trauma psicológico, posiblemente. Pero a mí la corriente que más me ha gustado siempre ha sido el humanismo, que comprende al individuo como un todo. Para Carl Rogers, el enfermo, llamado así en general, al que él le llama cliente, y sus tratamientos basados en la empatía, es ponerse en la piel del cliente, pero sin perder su raciocinio, no necesita palabras. También Erich Fromm, con el miedo a la libertad, por ejemplo, hace que la corriente humanista sea la más curativa y más basada en una línea progresista. Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. le toca el turno a Xavi Comín. Hola, soy el niño del freno apático. A mí me gustaría centrarme en no tanto ideologías como investigación, ¿no? Yo pienso que en todos los campos de la ciencia tiene que haber investigación, ¿no? Porque gracias a ella hemos avanzado y hoy en pleno siglo XXI podemos tener mejor calidad de vida y las enfermedades son más curables y hay un avance por parte de la biología, por parte de las terapias humanistas y por parte de todo tipo. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor puede resultar chocante, ¿no? Y es que yo estuve 2 años brotado, ¿no? Y en mi familia nadie me dio un duro para ir a un psiquiatra que me curase, ¿no? Y yo cuando fui a ese psiquiatra, lo primero que hizo es darme pastillas. Y a mí las pastillas me devolvieron a la realidad, como dijésemos, ¿no? Entonces, no quiero ser pragmático porque a mí eso me ayudó. También hay que decir que hay, dentro del mundo de la psiquiatría, que investiga muy poco y lo que investiga realmente no es nada relevante, no dice nada nuevo. Hay investigadores dentro del campo de las terapias holísticas, como neurocirujanos, aunque parezca mentira, que dicen que el holograma del cerebro consigue que el sistema del espacio-tiempo no exista. Hay investigadores dentro del campo del psicoanálisis. Hay investigadores dentro del campo de la biomedicina. Yo no me cargaría la ciencia en general, ¿no? Porque creo que nos puede ayudar. También es cierto que hay investigadores que buscan, que tienen un afán por encontrar algo, ¿no? Y no hay que cargarnos eso de forma sistemática, ¿no? Porque un investigador de esos que se afana en curar una enfermedad o en descubrir que las células madre pueden servir para algo más que reproducirnos, pues pienso que hay científicos dentro del mundo de la psiquiatría y a mí el que me devolvió a la realidad es un facha de mucho cuidado, lo puedo decir, está en el clínico, se llama Ventura Pons, es un facha de mucho cuidado, pues bueno, hay que reconocer que hay gente que dentro del mundo de la psiquiatría que es más progresista y hay otra gente que es menos progresista. No hay que, o sea, hay gente que te diagnostica de por vida y te crea una lacra y te condiciona para toda la vida. Yo creo que eso es malo y pienso que estas personas que defienden estos postulados son gente que no se aproxima a otro tipo de ciencias que también son tan eficaces y empíricas como cualquier otra. Gracias. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. Ara li toca el turno a Isar. Gràcies, Enric. Bueno, jo volia fer una petita reflexió, bueno, així és més aviat curteta, que jo, per exemple, jo per parlar de psiquiatria puc parlar més de la meva experiència que és amb el meu psiquiatre, no? jo penso que el meu psiquiatre doncs, és una persona que o sigui, té moltes coses positives, que el valoro, i té coses, i té, tenen coses, té coses negatives, no també? Coses positives, doncs, que té una part empàtica, que se sap posar en la pell de l'altra persona, i llavors el negatiu seria el tema de que, clar, ells tenen molts pacients, i quan tu arribes allà, ja no se'n recorden ni de qui ets, ha de començar a buscar papers, i clar, tenen molta feina, i en realitat considero que gasta poc temps, no? Perquè és un cada dos mesos, 20 minuts, ho trobo una mica curtet, no? I després, entre el temps que busca el teu historial i que tu li parles i després apunta, vull dir, la comunicació jo trobo que es fa una mica difícil. I després també trobo que és una persona molt seriosa i el ser tan seriosa doncs, també et fa una mica que et quedis amb tancat a la teva banda i que no li expliquis coses que potser si la cosa fos més distesa li explicaries moltes més coses, no? Va, doncs era això. Gràcies. Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Ahora la reflexión, José Luis. Hola, a ver si me aclaro porque tengo un papelito aquí doblado, tengo que irle dando vueltas. Bueno, yo también en este gesto que han tenido pues de agradecer también a la psiquiatría, yo también querría agradecer a la doctora Amor el trato, el haberme tratado como paciente durante tantos años. Se llama doctora Amor, yo siempre le hago la broma, no sé si será el amor del Señor lo que salvará al mundo o la doctora Amor la que salvará al Señor. Digo, más o menos hay un poco de verdad en todo esto. Bueno, a mí lo que me molesta de la psiquiatría es este sentimiento social de que la medicación pues es lo que cura todo, lo que mantiene el bienestar del enfermo, lo que protege a la sociedad, y eso yo no... Vaya, y a mí lo que es el dolor emocional lo que hace enfermar a la gente, porque en el fondo la enfermedad no es más, y entonces muchas veces son recuerdos de esos que se esconden de otras vidas, pero en esta vida, ¿qué ha pasado? ¿Cuánta gente habrá muerto de lepra en la calle? ¿A cuánta gente pues le habrán dado por culo, no? Mira, allí en ese lado hay uno que le dieron por culo hace 10 años y todavía no lo ha superado. Está dolido, muy dolido. En cambio, ahí en el otro lado hay uno que si no le dan por culo 4 veces cada fin de semana, no se siente querido. ¿Qué diferencia hay, no? Pues quizás sea una moral, un juicio interior a nosotros mismos, una autoexigencia en demasía o el miedo al juicio de los demás, ¿no? Bueno, yo pues ahora lo que voy a un escrito que he hecho y que bueno, que también es un intento de hermanarme con mi hijo el diablo, que hoy como cada día cuando se, o mañana cada día cuando se levante, tendrá la oportunidad de coger el camino, como cada día después de comer tendrá esa misma oportunidad, como cada día, como cada hora que pasa, como cada minuto, como cada segundo que pasa y como cada vez que respira. Ahora soy yo mismo, se llama la poesía. He tenido ambición, avaricia, envidia, orgullo, sin ser ambicioso, ni avaro, ni envidioso, y mucho menos orgulloso. No me he gustado ni a mí mismo. Y siendo así enfermé, será ese juicio de esas... Y siendo así enfermé en una sociedad cristiana, donde hace 2010 años que manda el diablo. Y huyo de la ambición, huyo de compararme, huyo de ser más, huyo del orgullo. Y es entonces cuando siento ser yo, es entonces cuando soy yo mismo. Y ahora, cuando recuerdo, sé, creo y siento que fui poseído, aunque solo fuera porque la sociedad era su mismo reflejo. Paz, amor, peace, love, égalité et liberté. Llanto rebelde, de despedida, lluvia en la ruta, lejos de tu casa, todo me vive. ya mismo me quiero bajar. Donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Bueno, ahora continuamos con Santi con su reflexión. Gracias por dejarme el espacio, por dejarme despacio rimar en este palacio. Perdón, es que me parecía que había una monarquía, yo haría pluriarquía de los micrófonos, los dejaría libres, sueltos, como animales, como los hombres que les están metiendo. Perdón, escuchad atentamente porque rimo tan rápido que vuestra mente no llega a mi subconsciente, que está tan libre, que no es de mente, ¿sabes? Le quitas el D y dices, ¿de dedo? ¿De destino? No, había una E, ¿sabes qué es una E? Es diseño, la E, no sé, son como dos... No sé, lanzamisiles de algún extraño... ¡Guay! Hay un pitido, algo extraño. Le pido al técnico que, joder, deje de estar soñando. Yo soy el que sueño. Por favor, baja el botón. ¡Pum! Perdón. No quiero ser el rey. ¿Estoy sonando? Es que no me oigo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Sueno? Bueno, entonces es sincero. Digo, le cambié la N por la R y sonó. Rimó, y dicen que soy demente, esta es la denuncia, digo, no, un demente no puede hacer como Becker, levantarse hoy, decir aquí, traer 5 kilos de arte para demostrarte que no hay locura, que la locura es coger, inventar, por ejemplo, como George Lucas, una historia donde el héroe muere, se le corta por la mitad, mira, denuncia contra el que dijo que el Star Wars lo podía ver, ¿quién? Los niños pequeños, ¿cómo le vas a explicar a un niño pequeño que el héroe muere por amor? peor que Cristo, esto estamos en un espacio bastante, esto es hecho un fisco, ¿sabes? Siguen quemando brujas con lava, sigue siendo el hobbit que no acaba, ¿sabes? Le muerden el dedo, perdón, la violencia no es contra vosotros, es contra los esquemas rígidos que os contienen como leche. Os explicaron en física y química cómo se medían las cosas. El arte no se mide, es eterno, ilimitado. Yo soy Dios y vosotros también. Nadie nos dará el derecho a negarlo. No puede haber un puto cura que diga lo contrario. Gracias. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, ahora nos va a hacer la reflexión Joan, endavant. Hola, ¿qué tal? Pues ya no sé si vamos a hablar de ideologías o de psiquiatría o de qué. Bueno, de psiquiatría sí, ¿no? Ya que estamos aquí. Sí. Bueno, pues no sé, a día de hoy sí hay algo que se podría decir ideología, psiquiatría, o la doctrina que usan, ¿no? Que es la del bioreduccionismo. Lo que pasa que es muy... Es tan simple que no llega ni a ideología, ¿no? Pero es curioso porque también es como están hoy en día también las corrientes de pensamiento, ¿no? Que es todo tan científico-técnico, que todo lo que no sea científico es como que pues no existe o no vale, ¿no? Pero al fin y al cabo, de lo que más se cae del burro, de todo lo que pueda llegar a ser de estas ideologías, doctrinas, creencias o corrientes de pensamiento, la que más se cae del burro está es por, más que nada, la del, ¿cómo sería? La psicobiología o como se llame, porque es tan verdad de que todo lo que nos pasa es por nuestra biología. Es tan verdad eso, si prescindiendo de, porque es lo que tiene el bioreduccionismo, prescinde de los, es como si el psiquiatra fuera un burro con anteojeras de aquellas que no ve a los lados, que diríamos es el entorno, la sociedad en la que estamos, y solo mira adelante a la biología de la persona que enferma. Y entonces pues es como si te dijera aquello de, bueno, pues eres... Tu biología es tu destino. Está escrito según tu genética o según tu serotonina, tus niveles de... tus equilibrios o desequilibrios químicos, pues así, ¿no? Por lo que digo, eso es tan verdad como la de los animistas, que al fin y al cabo también eran, pues, unos curanderos, como los psiquiatras, que, bueno, pues sus chamanes lo único que hacían era querer comprender la naturaleza, pues desde, como si dijéramos, desde supuestos humanos. Estos hacen al revés. Quieren comprender lo que es la subjetividad humana desde supuestos naturales, desde la biología. y es tan absurdo una cosa como la otra. Entonces, si se desmontó todos los mitos estos anímicos, pues hay que desmontar este también, porque al fin y al cabo, cuando uno se para a pensar y mira, lo único que buscan siempre, porque si algo hay que buscar son los valores que defienden ellos, ha sido en cada época pues los de la sociedad dominante de turno, que bueno, que es lo que quiero, poder de turno también, y hoy pues serían unos valores de clase media consumista, igual que en tiempos del estalinismo pues era pues esa corriente, o en tiempos del nazismo la suya, y así, porque si por algo quiere estar siempre en el poder la psiquiatría, es para seguir ejerciendo sus desmanes sin que nadie le diga nada. Por eso siempre se estará de la manita del poder, y será pues su única ideología. Y en fin, porque siempre hay que decir, bueno, pero hoy en día que hay libertad y democracia. A lo mejor por ahí puede que sí, pero aquí en el Reino de España todavía no. Y si no, pues hay incluso, no ya psiquiatras, sino médicos que quieren tratar a las personas desde otra óptica diferente a la del Colegio de Médicos, y rápidamente les quitan lo que es el título de colegiado para poder ejercer la medicina. Pues lo dicho, la definición de curandero, que es aquello de, bueno, que es aplicar una serie de técnicas y tal, que no son científicas, para intentar sanar a alguien, pero sin ninguna efectividad ni ninguna objetividad, pues eso es lo que hace la psiquiatría, lo que hace la psicología, lo que hace toda esta gente. Y en fin, pues mientras antes lo hacía esa inquisición o esos encargados de, en un principio, pues de apartar a los pecadores, a los vagos, a los maleantes y a los locos de lo que era la sociedad para que no contagiaran, ¿no? Eso con el tiempo pues ya pasó a manos de alguien que, sustituyéndolos, les dijeron psiquiatras por decirles algo. Lo malo es que se lo han creído, de que son médicos psiquiatras, de que tienen que seguir el modelo médico, cuando el objetivo no es la curación, es la estabilización, lo cual ya no es modelo médico, y cuando los hospitales no son esas instituciones milenarias que bueno, que ahí harán lo posible por tu salud y saldrás generalmente mejor de lo que entras. En los hospitales mentales o manicomios es al revés. Son hospitales con muy poca hospitalidad y generalmente se sale peor de lo que se entra, y para toda la vida. Por lo tanto, ni modelo médico, ni ciencia, ni técnica, ni narices. O sea, son tan chamanes pues como un señor que vive en una cueva, y mientras sean buenas personas, pues a lo mejor no te pueden hacer tanto daño y te pueden orientar mejor si andas mal. Pero de ahí a que sean algo que incluso pueda tener una ideología propia, pues como que no. comentaremos el correo de Adamar de Nacho de Noche. Gracias. Esta semana tenemos 5 correos atrasados. El primero, Cristina Berchés, y dice así. Dice, mi nombre es Cristina Berchés y soy una alumna de bachillerato. Estoy realizando un trabajo sobre esquizofrenia paranoide. Y dicho trabajo debe incluir una parte práctica y me gustaría saber si podría visitar las instalaciones y si alguna persona estaría interesada en contestarme algunas preguntas sobre el tema. Me sería de gran ayuda. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, creo que no hay ningún problema que vengas aquí y entables contacto con cualquiera de nosotros. Creo que, bueno, solo tienes que venir. El siguiente dice así, este Flor, dice, mi nombre es Flor, trabajé hasta hace muy poquito en la Colifata Buenos Aires, nos hemos intercambiado algún que otro correo y por supuesto los vi en muchos documentales, escuché vuestros relatos y el cariño de todos los colifatos. Me vine a Barcelona, así que espero verlos pronto, justo vuestros horarios de transmisión coinciden con mi horario de trabajo, donde no puedo escucharles, pero esta tarde, miércoles 22 de septiembre, intentaré ir corriendo, ya que salgo a las 6 de la tarde, estoy muy cerquita de Contrabaño, espero conocerlos. Un fuerte abrazo, Flor. Bien, pues creo que ya nos has conocido, creo que ya vino aquí, me parece. Y bueno, esto, el siguiente es Inan, y dice así, dice, hola queridos nicosianos, este es un email para avisaros que no he desistido de las asambleas de los lunes, pero aún no he podido cambiar de día un compromiso que tengo los lunes. Espero en breve poder volver a estar con vosotros compartiendo ideas e ilusiones. Saludos y nada. Bueno, pues el siguiente es de, el último, es de Cristo. Natalia, y dice así, dice, hola, soy Natalia, brasileña, y ahora estoy viviendo en Barcelona para hacer un máster oficial en la intervención psicosocial de la Universidad Autónoma de Barcelona. Conocí la radio Nicosia, pues tengo un tío que trabaja en el ámbito de la salud y estuvo con ustedes en un congreso en Porto Alegre. Su nombre es Emerson Elías Meri, y él es amigo de Ricardo Bussi, Cecim, uno de los coordinadores del congreso. Emerson habló de Dolors Rodena y Xavi Comín, que estuvieron en el congreso con él. Me pongo en contacto con ustedes, pues una de las etapas de mi máster es hacer una práctica en un centro de interés. Lo que más me gustaría hacer y estudiar está relacionado con la comunicación. Soy periodista y como trabajo de conclusión de curso de facultad desarrollé un curso en el ámbito de la educocomunicación que consistía en dar clases de radioperiodismo, radio comunitaria, el periódico de impresión Tablón de Anuncios, para jóvenes y adultos que fueron a elevar el nivel educativo, población residente vulnerable en los suburbios de las grandes ciudades. Enseñé durante 2 años en este proyecto, que tuvo como objeto educar utilizando las posibilidades de la comunicación aplicadas a la educación. Por lo tanto, me gustaría hablar con ustedes sobre esta posibilidad de trabajar con la radio y si esto interesa a ustedes. ¿Cómo puedo hacerlo? Aguardo contestación y agradezco ya la atención. Gracias, Natalia. Pues no sé si se han puesto en contacto contigo, supongo que ya se deben haber puesto y bueno, puedes venir aquí y vernos y bueno, entablar contacto. Por lo demás, pues esto, pues muchas gracias. Bueno, comentar que pueden contactar con nosotros viniendo aquí los lunes a partir de las 6 de la tarde en los locales de Radio Contrabanda, que está en Pasaje Madoz Número 6. Y entonces, segunda, y ahí pues nos pueden conocer, ¿no? Y hacer las propuestas que quieran, ¿no? De matinada en trucar, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, posada, que vol aquesta gent que trucant de matinada al seu fill que no és aquí. Més adormit a la cambra que li volen al meu fill. El fill mig es desvelava que volen aquesta gent que trucant de matinada la mare ben poc en sap. De totes les esperances del seu fill estudiant que ben com promes n'estava que volen aquesta gent que trucant de matinada i és a que parla poc i cada nit s'agitava li venia un tremoló també en un truc a trencar-la que volen aquesta gent que trucant de matinada encara no ben despert ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada que volen aquesta gent que truquen de matinada els que truquen resten muts menys un d'ells pot ser el que mana que s'inclina el finestral darrere xiscla la mare que volen aquesta gent que truquen de matinada han trucat la llei una hora assenyala ara l'estudiant és mort no és mort d'un truc a trenc d'alba que volen aquesta gent que truquen de matinada. Ahora hablaremos con Iranzu, que es la nueva profesora de yoga. Bueno, buenas tardes, Iranzu, bienvenida a nuestro pequeño programa, que es tan grande. Y bueno, te agradecemos mucho, en primer lugar, de que nos des esas clases, que con tanta ilusión, muchos de nosotros estamos en el plató y deseamos realizar, ¿no? Quizás algunos ya hemos hecho esa experiencia en otros espacios del yoga, ¿no? Porque algunos ya tienen cierta edad, ya han tenido experiencias, otros han sido son más jóvenes, pero también han tenido experiencias, ¿no? Todos somos jóvenes. Bueno, yo ya tengo una edad. Entonces, pero eres joven. Y estamos muy desilusionados y, no sé, nos gustaría pues que nos explicaras, que, no sé, te quisiéramos hacer todos alguna que otra pregunta y también que te explicaras tú cómo ves el proyecto, que si con, cómo la afrontas, que si has pensado en nosotros en hacer algo especial, no sé, y también preguntarte por qué los cuerpos cansados, por qué has decidido que se titula Los cuerpos cansados, no sé, dinos algo. Y también nos gustaría que nos explicaras un poco tu trayectoria, ¿no? Aquí cómo llegaste a conocer Nicosia, por qué eres profesora de yoga, un poquito así, por encima, 5 minutos, que de buenos catalán, sin sentence, ¿no? Que de buenos catalán. No sé. A mí me parece mucho. Dicen por aquí que 5 minutos es poco. A mí me da un poco de fobia los micrófonos. No, tranquila, y el directo. No pasa nada. Nosotros te arropamos. Sí, estoy a punto de irme corriendo. Todos te arropamos. Tú siéntete muy cómoda, a gusto y nada, di lo que te salga del corazón. No sé muy bien qué decir. Preferiría que me hicierais preguntas concretas porque me quedo totalmente en blanco. ¿Por qué decidiste ser profesora de yoga? Empezamos. Bueno, esto no lo decidí. La verdad es que ha ido ocurriendo, ¿no? Y también practicar yoga tampoco lo decidí mucho. Fue así un momento en el que me apetecía probar a hacer algo con mi cuerpo y que tuviera que ver también con mi cabeza, ¿no? Encontrar alguna técnica, alguna herramienta donde estas dos cosas se juntaran y trabajar con las dos cosas a la vez. Y así aparecí en una clase de yoga y empecé a trabajar con ello, ¿no? Bueno, yo digo que el rap me encontró a mí, el yoga te encontró a ti, hermana, de corazón. Bueno, y ahora pregunta, Javi quiere preguntar. Bueno, ¿nos podrías decir qué representa para ti el yoga? ¿Si es más que ejercicio físico o implica una filosofía, lleva implícita una filosofía, como dijéramos, en su origen el yoga? Bueno, o para ti, ¿qué es, una cuestión física o también representa una cuestión física y espiritual y o filosófica también? Para mí la práctica de yoga es precisamente esto, un espacio donde hay una filosofía detrás y una tradición, y también hay un ejercicio físico que se hace aquí y ahora, ¿no? En el mismo momento en el que estás sobre la esterilla haciéndolo. Y sobre todo lo que me interesa es como utilizarlo como un proceso de búsqueda de mí misma, una manera de conocerme un poco mejor a través del cuerpo. Como a veces la cabeza está llena de pensamientos y todo un mundo de abstracciones, el yoga me sirve para ir a lo concreto, a mi cuerpo y a través de esto ir entendiendo mejor cómo me funciona la cabeza. Entonces es un poco este camino, ¿no? Yoga significa unión y... De yugo, ¿no? Sí, exacto. Del sánscrito, es de la misma raíz donde viene yugo. Y a mí me interesa el significado de unión como conexión y como puente. Entonces, es establecer puentes desde lo tangible, desde la respiración y el cuerpo, hacia lo que no es tangible, hacia los pensamientos y las abstracciones y todo lo que se mueve dentro de nosotros. Y entonces, lo mismo que lo que tenemos en la mente altera nuestra condición física y nuestra respiración, por ejemplo, yo ahora, mi respiración es entrecortada porque me estoy poniendo nerviosa, es un poco como hacer el viaje en la dirección contraria. Coger la respiración y apaciguarla. Coger tu cuerpo y cambiar la postura, y a partir de ahí quizás también transformar las sensaciones que tienes dentro, ¿no? No, espera, quería comentar, ahora que hablabas de la cuestión de la respiración, y ya que el tipo este de taller que nos llevarás a cabo con la gente de Nicosia lo mencionas como el para los cansados, ¿cómo vas a trabajar esa adaptación de lo de la parte más filosófica a la física que comentabas ahora, hacia ese aspecto que comentabas del yoga para los cansados y cansadas? Sí, en la práctica en lo que yo practico y lo que enseño, se hace todo a la vez. Entonces, cada uno tendrá como una interpretación personal, que después de cada sesión estaría muy bien poder comentarlo, porque lo que me parece más interesante es, en ese espacio un poco de silencio y de movimiento y respiración, que cada uno se escuche a sí mismo. Va a ser un espacio para todos, pero también un espacio para que cada uno tenga ese momento, ¿no?, de silencio y de experimentar. Simplemente como volver a un poco curiosidad de niño con tu cuerpo y ver qué pasa con lo que vamos haciendo. Entonces, he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, no me acuerdo. En ese espacio que es nuestro, vamos a ser un espacio íntimo dentro de una clase de grupo, ¿no? Exacto. Y piensas que es muy importante esos momentos, ¿no? De encontrarse uno a sí mismo a través de la respiración, del silencio. Sí, exacto. Entonces, vamos a trabajar mucho intentando conectar la respiración y el movimiento y estando muy atentos a esta conexión. Es una manera... Es lo que se llama viñasa, y nosotros lo vamos a hacer en una versión así suavecita, que es lo que se llama vini yoga. Entonces, conectando respiración y movimiento y estando atentos a esa conexión, es una manera de estar conectados con lo que va ocurriendo, ¿no? Con cómo se conecta una cosa con la siguiente, cómo un pensamiento se conecta con el siguiente, y cómo entre medio podemos crear también espacios de silencio que también nos van a ayudar a romper con algunas inercias, ¿no? Como abrir pausas, porque a veces vamos así, ¿no? En una dirección que tampoco la hemos elegido mucho. Y es como parar un momento para ay, pensar, si yo no quiero, ¿no?, ir por aquí, yo quiero ir por allí, ¿no? Pensar, o en un momento que igual te estás cabreando, ¿no? Por ejemplo, con alguien de tu familia, a tu pareja, y dices, pero ¿qué estoy haciendo, no? Si yo no, con esta persona no quiero estar enfadada. Y hacer como un globo de aire y en ese respirar parar. Y quizás cambiar, ¿no?, el camino. O sea, con otras cosas. Quiere decir que el yoga es una ayuda para un proceso interior y a la vez físico, ¿no? O sea, de interiorizar cosas y poder sacarlas por medio de las asanas y de las posturas, ¿no? Sí, en ese sentido cada postura es como... A ver, la esterilla, imagínala como si fuera una mesa de experimentos. Y cada postura vas a encontrar, cada uno va a encontrar cosas diferentes. Una postura a ti te va a encantar, y a mí me va a parecer horrible hacerla. Y en todas estas reacciones que nos van a surgir dentro de esa postura, se trata de escucharnos, ¿no? Ay, va, ¿qué está pasando en mi cabeza? Esto, el rechazo que siento, o la fortaleza que estoy trabajando, o la flexibilidad que estoy trabajando, o el equilibrio. Y entonces, de todo esto que experimentamos en la esterilla, en un sitio que es como a salvo, ¿no? Porque aunque te caigas al suelo no pasa nada, o aunque no te llegues a tocar los pies no pasa nada, pero ese trabajo de flexibilidad, de equilibrio, fuerza, luego intentar llevarlo afuera, ¿no? A donde nos hace falta. Exacto. Así, por lo que estoy sintiendo, Iranzu, la práctica no llevarás a cabo no será completamente estática, ¿no? No, jugarás no, no. Un poco también con cierto movimiento. Sí, intentaremos un poco respiración y movimiento conectado y suavecito al principio y cada vez menos suavecito. Si no, preguntarle a Martín. Y una cosa, Iranzu, ¿qué expectativas tienes tú acerca de empezar a trabajar con nosotros? Hay expectativas, no sé, la verdad. Es que estoy como muy en el presente, aquí y ahora. No, pero entre los cables. Budista, ¿no? El presente, aquí y la hora es totalmente. No, pero expectativas en cuanto a qué esperas conseguir. Mira, yo creo que estoy un poco como vosotros, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo nos lo pasamos, a compartir. Con las mismas ganas de compartir un espacio y conocernos, que conozcáis el yoga y yo a través de vosotros conocer otras maneras de yoga y nada, pasarlo bien. Bueno, estaremos encantados contigo, Iranzu, porque tienes unas vibraciones muy majas. Gracias. Iranzu, una pregunta. Yo he hecho yoga, muy diferente al que realizas tú, supongo. Siempre me han comentado que teníamos que ir de blanco, que era como más, cogíamos más la buena energía, que limpiábamos más. ¿Esto es verdad o es un mito? Esto es como muy personal. Yo voy del color que me da la gana, dependiendo del día, y con la ropa que me parece. Y me parece que es lo mejor que se puede hacer, porque un día te estás como de blanco y otro día estás como de negro, ¿no? Sí. Y por algo será también. Y otro día te apetece ponerte verde fosforito, pues te lo pones. Y esa energía es que no es un color que le pongas, es algo que lo tienes dentro. Y no, y el rollo de la pureza en el blanco, me parece un poco, creo que hay belleza en todos los colores, ¿no? Es que ponerlo. Y otra cosa, sí. La comida. Es decir, hacemos yoga. ¿Cuántas horas antes no podemos hacer nada en el estómago? Buena pregunta. Estaría bien que intentarais comer antes, tipo 2 horas antes. Sí. Y si no, intentar comer un poco ligero y después ya comeréis algo más. Una buena merienda luego, ¿no? Sí, porque ya sé que es una hora un poco así de, como de la siesta cuando nos vamos a encontrar. De todas maneras, tampoco va a ser muy brusco los movimientos que hagamos. Pero como va a haber algunas cosas de bajar la cabeza por debajo del estómago... No pasa nada, pero a veces hay un ratito. Pues sí, a mí, por ejemplo, me da un poco como de ardor y tal. Pues así, no, también cada uno como lo vea. Tengo una amiga que se comía unas tostadas así antes de practicar y tan contenta. Sí. ¿Hi ha diferents tipus de yoga o hi ha un sol yoga? Hay muchos tipos diferentes, sí. Nosotros vamos a practicar este estilo en el que se trabaja un poco coordinar respiración y movimiento y a ver qué os parece. Haremos algunos ejercicios de respiración y sobre todo también relajarnos, ¿no? Precisamente por esto que es la hora de la siesta, tener un rato también para descansar. ¿Nos vamos a quedar dormidos? Sí. Intentaremos que no, pero... Sí, pues aquí se trata un poco de poner el relax en la acción, para luego en la acción y en la tensión intentar poner el relax. Es siempre esto de jugar con fuerzas opuestas y a ver cómo se compaginan y... Y una cosa, Iranzu, ¿esperas que haya algún cambio por parte de esto de nosotros con el yoga que nos des tú, que nos implantes tú? Mira, el cambio solo pasa si tú estás ahí para hacerlo. Lo que yo te dé, esa parte. Será la llave para irnos a Kathmandú, Xavi, seguro. Claro. Y allí montamos nosotros el chiriquito de yoga, súbete a la parra. ¿Estaremos iluminados al final o no estaremos iluminados? Esto no se sabe. Hola, hola, hola. Bueno, yo quería hablar de mis experiencias concretas sobre el yoga. Y no sé, lo que pienso es que... Bueno, he experimentado mucho tiempo la meditación en el bosque, durante horas y horas y horas buscando... Ese yugo divino que tiene con Dios, esas estrellas, hay mucha gente que no se molesta. Muchos grados de personas. Meterte dentro de una zarza hasta que los pinchos se te clavan y sientes a Jesucristo, que es como yoga, tampoco lo ha hecho mucha gente. No es una mentira y tampoco es una coincidencia que el viento suba cuando lo diga, porque cuando sueltas una verdad con V de Vendetta, como Platón. Pues eso, se cierra una puerta y me cogen el micrófono. Bueno, lo que sí que hay que buscar un poco pues esa superación. Una de las cosas que tiene de buenas el yoga es que cuando uno busca la superación, hace pues esos ejercicios y tiene pues su insistencia, su práctica, y te aporta muchas satisfacciones, y son satisfacciones que sientes tú, y es algo, las cosas que se hacen en esta vida y las consigues por tú mismo, por tu práctica y por estas cosas, es algo, y son internas, es algo que sí que nunca nadie te las va a poder quitar, y la satisfacción es muy importante, y ella ha dicho un montón de cosas que satisfacen de la práctica del yoga. Bueno, pues Iranzu, ha sido un placer haberte tenido aquí en el programa, darte efusivamente las gracias, y si quieres aprovechar para comentar a más gente que nos esté oyendo cuándo va a ser la cita de las clases que nos vas a hacer de yoga, y la hora. ¿Y el lugar? Sí, será mañana a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media, igual un poquito antes, porque ya sé que luego tenéis otro taller, en la sala Calidoscopio, creo que se llama, en el convento de los Agustinos. ¿Cómo hay que ir? ¿Cómo hay que ir vestido? Así, traer ropa cómoda, algo cómodo. Estaremos descalzos, cualquier cosa que tengáis cómoda. ¿Calcetines? ¿Mejor? Calcetines igual para el relax, estaría bien. Y lo demás estaremos sin calcetines. Bueno. Pues lo dicho, muchas gracias y que nos vemos mañana. Vale, hasta mañana. Hasta mañana. Se lucha de visión, negocia de miedo. Consumo en los medios, los trucos del circo que ha llegado al pueblo. Su suerte con la tormenta, y arribo en primer lugar a la meta. ¿Sí? Tenemos una llamada de Manuel. Hola, Manuel. ¿Sí? ¿Hola? Sí, hola, hola. ¿Nos explicas un poco...? Hola, Manuel. ¿De dónde nos llamas, por favor? Mira, yo te llamo desde Alacant. ¿De Alacant? ¿Y de quién colectivo? ¿De parte de quién grupo? ¿Perdona? ¿Desde dónde? ¿De Alicante? ¿Llamas desde Alicante? ¿De qué colectivo llamas tú? Sí, es del grupo de apoyo a la esquizofrenia. ¿El grupo de apoyo? ¿Sois usuarios? Usuarios. Bueno, aquí hay dos profesionales y el resto son usuarios. Bueno, ¿tenéis queréis exponernos algo, decirnos algo? Bueno, a ver, yo le había comentado... Bueno, en principio ellos querían hablar un poco sobre el grupo... Bueno, sobre el grupo de dónde viene y sobre todo de un grupo previo, y entonces sobre el grupo que tienen ahora, los objetivos que tienen, etcétera, ¿no? Y luego, pues un poco contaros un poco la realidad asistencial que tenemos aquí, o las dificultades que también a las que estamos haciendo frente, etcétera, etcétera. Bien, has dicho que eso es un grupo en lucha contra la esquizofrenia, ¿no? No, en realidad se llama de apoyo a la esquizofrenia. A la esquizofrenia, sí, bueno. Sí. ¿Y en concreto cuántas personas lo componéis? Las personas que somos, ¿cuántas personas en el grupo? 12 personas. Ah, buen número. Y bueno, contanos un poquito más o menos cómo es la dinámica, bueno, pues que soléis trabajaros y demás. Te lo cuentan ellos. Vale, venga. ¿Vale? ¿Cómo se llaman? Mira, te voy a pasar el teléfono a Antonio. ¿Mm? Y después se lo pasaré a Isaías. ¿Mm? Y a Jorge. Vale, venga. Antonio, adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio. Hola, Antonio. Hola, encantado. Hola, Antonio. Pues dinos. Bueno, resulta que hace casi 2 años, ¿no?, empezamos con un grupo a dar clase a psiquiatras, aunque parezca mentira, pero es así. Y todo pues por una una especie de noción que tenemos sobre el tema de la esquizofrenia y tal, para la solución, digámoslo así, para amortiguar toda la el padecimiento de esta enfermedad. Los picos, vaya, más o menos, ¿no? Tanto de subida como de bajada. Bien, bien. Y ahora pues hemos empezado un grupo nuevo que es de apoyo a la esquizofrenia, ¿sabes? Entonces, aquí os voy a pasar con Isaías. Vale. Y os va a contar algo más. Vale. Venga, pues encantado, Antonio. Venga, Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Saludos a Radio Nicosia. Yo me llamo Isaías, Ledesma Plaza. Muy bien. Pues, ¿nos sigues contando lo que ha empezado Antonio o qué? Bueno, cambiamos. Explícanos por qué decidiste hacer la asociación esta o ese grupo de apoyo. ¿Por qué lo decidiste hacer? Bueno, más que nada fue también ya, pues, la idea de organizarla fue ya de Ciudad Jardín, del Centro de Salud de Ciudad Jardín. Pues más que nada, pues para crear ya un grupo ya de apoyo específico, pues formado ya por personas con problemas de esquizofrenia, pero más que nada pues para prestar apoyo ya a otros, o sea, prestar ya apoyo ya y también ya pues eso, aconsejar ya lo mejor ya que les viene ya pues para eso, para su problema y mental. ¿Y lo vais llevando a cabo desde el propio centro de salud mental o qué? Sí, bueno, desde el propio centro también ya, bueno, también ya, o sea, también ya sería ya, bueno, el mismo grupo ya lo llevan ya dos profesionales ya llamados, el señor doctor Girón y también ya Begoña. En ese mismo caso ya son ya los que nos asesoran, pero nosotros también ya formamos un papel importante ya, pues eso. O sea, que a pesar del soporte técnico profesional, de alguna manera, y dentro del CSM, ¿funcionáis con cierta autonomía o qué? Bueno, sí, en ese mismo caso nosotros también ya participamos y los objetivos ya son ya, pues eso, combatir el estigma, o sea, afrontar ya lo que es el riesgo de exclusión social, que también ya hablaré más adelante también ya algo después sobre ello, y defender nuestros derechos, también ya voy a hablar ya sobre ello ya además. I quines activitats feu en el dia a dia, més o menys? ¿Podries explicar una mica més concretament lo que feu? Sí, bueno, sí, en ese mismo caso, bueno, también ya, pues nosotros nos reunimos también ya en una sala ya y charlamos ya y en ese mismo caso ya no, decimos ya pues nuestros problemas ya, o sea, nuestras recaídas o los síntomas que tenemos ya. Y en ese mismo caso algún otro del grupo ya podría ya aconsejarnos ya pues a eso, a como apoyo ya para afrontar más lo que es nuestra enfermedad. Y en ese mismo caso ya pues también ya comentamos nuestras experiencias y al final pues eso, ya nosotros así comentamos nuestras experiencias ya y nuestros problemas ya y recaídas. Y en ese mismo caso ya pedimos ya consejo ya y eso también ya es de una gran ayuda ya y una gran utilidad, y es de una gran utilidad pues para eso, para el resto del grupo, para así coger más Isaac, más datos. ¿Y cuál es el problema que ahora os tenéis en mente o que queréis resolver o que os preocupa? ¿Cuál es la historia que os preocupa ahora, que tenéis en mente? Bueno, fundamentalmente, además ya de nuestra enfermedad, pues también aparte lo que es el riesgo de exclusión social ya y la falta ya de oportunidades ya que nos dan ya, a causa también ya, pues eso, de vernos ya como una, o sea, como una amenaza ya pública o lo que sea, o simplemente ya como un peligro público por parte de algunos ya, pues eso, que muestran un cierto sensacionalismo ya y desprestigio hacia nosotros. En ese mismo caso, al eso final, es, eso es. Bueno, se pone ya. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿cómo has dicho que se llama tu compañero, Rafa? Sí, o Antonio, sí, se llama Antonio. Se va Antonio, a poner... el último. No. El otro compañero. Antonio ha hablado, ¿no? No, Antonio Rafa, sí. Ya, por favor. Ahora Rafa. Falta Jorge Rincón. Bueno, pues Jorge. Bueno, perdona. Dile a Jorge que se Hola, y le quiero hacer una preguntita. Perdón. A ver, Jorge, ¿cómo crees que debéis afrontar este problema que os ha surgido? Que ya vamos, que hay que ir por ser terapeuta, más o menos sin estudio, allí vamos. Y nada, pues, pero también me gustaría hablar qué relación tenemos sobre la sociedad cuando no podemos ni estudiar ni trabajar. Bueno, eso es una etapa, luego uno se va recuperando y puede tener otra visión de futuro, ¿no? Sí, pero es que en nuestro caso, como por ejemplo yo, no he podido estudiar nunca porque... No se puede decir eso, no hay un no definitivo en la vida, siempre hay una posibilidad y hay que luchar por la posibilidad. Sí, claro, creo que sí. Entonces, pues nada, que hay para adelante para ver cómo conseguimos ser de la puerta, pero sin estudio. Bueno, pues a ver si cuando queráis nos volvéis a llamar y os ponéis vuestro caso. Sabéis que tenéis la línea abierta y si queréis algo, ya sabéis, os tenemos que dejar porque... El bueno, programa continúa y vamos a golpe de reloj. Vamos a golpe de reloj. Muchas gracias. Voy a decir algo. El tic-tac del reloj es el tic de la tecnología de la información. El tac se parece al tec. El reloj hay que pararlo. Son los coches y el CO2. Muy bien. Muchas gracias al colectivo este de ayuda o apoyo a la esquizofrenia por habernos llamado y os emplazamos a que otro día podáis tener esta conexión con nosotros. Siempre de acuerdo, gracias a vosotros. Esta es vuestra casa cuando queráis, ¿eh? Vale, gracias a vosotros y aquí os paso a Antonio. Vale. Bueno, ya hasta otra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Saludos cordiales y seguimos en contacto. Muy bien, muchas vale, gracias. Vale, hasta la próxima. Sabes la magia que aplico para seguir con techo. Entre chifletes y goteras, a veces lo que esperas hay que ir a buscarlo y sobre todo a encontrarlo. El camino es corto y es largo. El mismo mar, todo es un solo río, si baja o si sube, si lloro o si río, el todo nunca se va a acabar. Ara la Dolors presentarà la Yarda Residència de Sant Martí. Hola, bona tarda. Pues estem aquí en l'estudi amb tres invitats que pertanyen a la residència de Llar Sant Martí, que han fet un projecte de fotografia que es presentarà en el convent de Sant Agustí i que s'inaugura aquest divendres. Per ells tenim aquí, en representació de tot el col·lectiu que forma la llar de Llar de Sant Martí, la Llar Residència de Sant Martí, tenim en... Esteban. El Esteban, la noia... Mari Carmen García. I el noi... Fernando Díaz. Bueno, doncs aquí tenim aquest col·lectiu que ens parlarà de la seva experiència amb aquest treball de fotografia. Qui de vosaltres vol parlar del projecte que heu fet? Bueno, yo soy Fernando Díaz y he escrito un texto que no es solo en el ámbito de la fotografía, sino en el ámbito general, que tenemos la problemática de los discapacitados, y voy a leer una poesía que he escrito, a ver qué os parece. Por más que nos sellen la boca, delimitan nuestros pasos y nos entierren en vida, los discapacitados seguirán existiendo. Sobre todo en el mundo de la salud mental nos hemos visto muy delimitados en muchos ámbitos. Ya va siendo hora de que el mundo abra sus ojos y entienda que por una discapacidad mental nadie es menos que nadie, ni tiene menos derechos, ni puede ser tratado de tal o cual modo. Somos personas igual que los demás, con nuestros sentimientos e inquietudes, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Ya va siendo hora que al discapacitado mental se le abran las puertas y pueda expresarse y vivir con las mismas oportunidades que los demás. Solo luchando contra sus desigualdades conseguiremos un mundo más humano, más digno y más feliz. Parece un manifiesto de principios, es un manifiesto de principios, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero además, de verdad, y que dice mucho, mucho, ¿eh? De verdad. Vale. Y ahora, yo, no sé, uno de los tres me podía aplicar la experiencia. ¿Por qué habéis decidido hacer, o quién se le ocurrió la idea de hacer este proyecto de hacer fotografías y explicarnos las fotografías, dónde se hicieron, por qué decidisteis hacer y por qué decidís exponerlas en el convent? Alguien que me diga, uno de los tres, que lo explique. Bueno... Es que estamos en la residencia San Martín. ¿Sí? Y vienen los profesores para que hagamos un cursillo de fotografía. Sí. Entonces los que se quieran apuntar nos dejan la cámara y nos explican cómo tenemos que usarla, poner el flash y todo, y nos dicen cómo... O sea, han sacado un cursillo. Un cursillo. Y hacéis unas fotos y aprendéis a hacer fotos, ¿no? Exactamente. Y al final habéis decidido hacer como... Un trabajo, ¿no? Un trabajo, exactamente. ¿De qué? ¿Del trabajo? ¿De qué fotografía? ¿De qué tema? ¿De qué...? Eso, ¿sobre qué temática...? ¿Sobre qué tema es el trabajo? ¿Sobre...? Era sobre vuestra creación personal. Ah, sobre tema libre, ¿no? Tema libre, ¿no? Como fotos de tema libre. ¿Y cuánto hace más o menos que iniciasteis el curso este? Uy, desde el año pasado, desde septiembre. Ahora cuando termine con nosotros empieza otro cursillo. Ah, pues sí que lleváis buen ritmo, ¿no? Porque si ya de entrada ha terminado el curso, ya se os ha podido abrir una puerta en el convento de San Agustín para exponer vuestro trabajo libre, me parece digno de admirar, sí. Evidentemente. Yo no sé hacer una fotografía, estoy con ellos, la hago como quiero y me da la gana. O sea, nos habéis sentido súper cómodos y cómodas haciéndolo. La que tengo de es una buena experiencia. Sí, sí. Es una buena experiencia que hemos tenido. Hemos hecho fotos en las playas y es una buena experiencia. ¿Y de momento tendrá continuidad o...? Supongo que sí. Y esto para nosotros nos motiva mucho porque tenemos algo que nos llena y... O sea que por lo que veo las puertas del MoMA las tenéis ya casi abiertas, ¿no? Para el año que viene. El MoMA es el Museo de Nueva York. El Museo de Arte Moderno de Nueva York. Explicar la experiencia con las exposiciones que fuimos a ver, si queréis. Ah, sí. También venga, fuimos a un misma. Museo a ver fotografías. ¿Quién era una fotógrafa Urucarele, ¿no? En Santa Mónica, ¿no era? En Santa Tecla. Una fotógrafa que está retirada, muy buena haciendo fotografía, y tenía cuadros de fotografías en el museo. Y era digno, era bonito. Impresionante. Impresionante de ver aquello. Y estuvo muy bien. Nos atendieron muy bien y unas fotos muy bien sacadas y estupendas. Podríeu explicar, bueno, quins temes han sortit, per exemple, quins temes heu escollit personalment, quines coses podrem veure en l'exposició? Quines... una senyora que estava gruesa, estava gordita, la vostra. Sí, sí, sí, la vostra. La que veremos en les fotos que heu fet vosaltres, quins temes concrets, o sigui, heu fet... Sí, pues hacer fotografías en la calle, uh-huh. También a personas, nosotros mirando la cámara debajo. Sense mirar. Y damos al ratillo y... Autorretrato. Y sale el autorretrato. Está bien. Y entonces, yo sé una fotografía que me se ve la cara y está un señor que es de, compañero mío de la residencia, lo saqué detrás y entonces la fotografía va a la exposición. Ja. Porque dice la profesora que está muy bien hecha. I quanta gent sou en el grup que heu fet fotografies? Pues quantos som? 11. 11 persones. 11 persones. I quantes fotos per persona? Bueno, és... No te puja. Més o menys? Per persona és molt... Depèn de l'assistència o de la quantitat que han fet, no? Però en total la exposició serà de 41 fotos. Ah, està bé. I les hem dividit en retrat, autorretrat, paisatge i entorn. Entornes on viuen, on està la seva família... O sea, que habrá gran parte del trabajo de cada persona que ha ido haciendo el curso. No, una mica com la història personal, una mica d'història personal de cada un. Sí, sí, exacte. Cadascú ha explicat on estan, on els seus llocs favorits, les seves persones, tot. La manera de... ¿Puedes explicar, Fernando, cuando os dije de hacer fotos de aquello que os sorprende? Que ah, sí. Es un trabajo que te costó, pues... pero... Pues hacíamos fotos de retrato, de paisajes, autorretrato, ponerse la cámara si haces una foto, fotografiar objetos, fotografiar aquello que se te pasa por la cabeza. Y dices, mira, pues a esto le voy a hacer una foto. Y yo digo, pues venga, le hago la foto. Y para mí era arte, porque yo me sentía libre y fotografiaba lo que me venía a la cabeza, ¿sabes? Y entonces, pues, son un cursillo que hemos hecho un montón de fotos... que se van a exponer y me parece que tengo aquí apuntado el día para que vengáis a verla porque va a estar muy guay. Ah, pues está bien que lo recuerdes. Sí, sí, sí, adelante, adelante. Mira, la exposición es del 8 al 29 de octubre en el convento de San Agustín. Y entonces, sí, dime. No, yo le voy a preguntar a Patricia. Bueno, parla. Digas, ¿qué dabas día? ¿Qué ibas diciendo? Que te iba a cortar. ¿Qué ibas diciendo? Del 8. Sí, del 8 al 29 de octubre en el convento de San Agustín. Y luego pues también tengo aquí escrito que lo he escrito sobre la exposición, que todos hemos hecho un esfuerzo muy grande para buscar planos interesantes, que es el resultado de esta exposición. Podemos encontrar gran diversidad de luces, sombras y gran diversidad de texturas. Esta brillante exposición no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros monitores que proporcionaron el material necesario, cámaras, carretes, revelado, que dieron un resultado brillante. Y esta joya de exposición no la podéis perder. ¡Hombre! Es que es lo último, vamos, él no va más. Bueno, yo creo que merece un aplauso, ¿no? El esfuerzo que han hecho los compañeros. Y bueno, y para cerrar, yo a Patricia le quisiera preguntar hacer una pequeña pregunta, no sé si es pequeña o grande, tú decides. Es una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo te has sentido tú haciendo este proyecto, ayudándoles a hacer este proyecto ¿Y cómo han respondido ellos a este proyecto? ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cómo ha sido la convivencia, el trabajo? Explícanos un poco toda esta experiencia, tanto sí, por parte tuya como por parte de ellos. Bueno, por mi parte, y creo que por la parte de Matías, que es el terapeuta que me ha acompañado para hacer el programa y las clases, ha sido muy, muy positiva, porque, bueno, para mí era la primera vez que hacía algo, daba clases con alguien, era la primera vez que me metía de profe. Y ha estado muy interesante, sobre todo verlos a ellos como gente que no había tocado la cámara en su vida, es que ni nada, cero, han aprendido a poner el carrete, a encuadrar, a elegir las fotos, o sea que muy bien, estoy muy contenta por ellos, sí. Y como ha ido bien en el proyecto, ¿se prevé que continuará el proyecto con otras personas, con los mismos? Pues sería muy interesante, ya que estamos aquí, yo hago un llamamiento para que nos ayuden. Pues nada, aprovecha y lanza el mensaje. La verdad es que, bueno, esto ha sido un proyecto que lo hemos hecho por una ayuda de la Caixa, de la obra social de la Caixa. Y claro, estamos abiertos a más ayudas, pero sí, de alguna manera u otra tenemos que seguir, ¿no? Sí. Porque tenemos los alumnos que nos están esperando. Y además tenéis que decir todos, tanto unos como otros, algo de decir en esta sociedad, ¿no? Y plasmar algo, claro, del interior, tanto del uno como de los otros. Sí, lo importante es que ellos han sacado muchas cosas que tienen dentro, afuera, se han movido en exposiciones, han visto cómo funciona todo y ahora ellos montan la exposición y van a estar ahí enseñando sus cosas. Bueno, pues ha sido un verdadero... Fernando, espera un momento. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros aquí en los estudios y bueno, ya sabéis, en cualquier otra ocasión que lo dispongáis, aquí tenéis los micros abiertos y el espacio para que participéis también. Muchas gracias. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Yeah. Ara parlarà la Txell. Gràcies. Bueno, jo volia donar les gràcies i als meus companys de Ràdio Nicòsia. El fet és que em van prendre la pensió, que gairebé farà un any. Després d'aquest any que ha sigut horrorós i molt dur, he tingut un confort i un suport incondicional de Ràdio Nicòsia totalment inesperat. Per fi s'ha fet justícia, m'han tornat la pensió i bueno, el mèrit és tant de la Ràdio Nicòsia, Gorka, sobretot, acompanyant-me a tot arreu amb en Joan Puig, Xavi, Dolors, per escoltar incansadament, i tots els altres companys que també heu estat allà, segur que me'n descuido, però tots els que heu estat allà, que han sigut tots, i res, dic que la pensió, bueno, si pogués la repartiria, és meva però és vostra, però no puc. Així és que, bueno, que un efecte causa més del que és Ràdio Nicòsia, no? Vull dir que és meravellós. Ai, opa. Sin que sirva de precedente, viva la justicia. Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM. Exigencias narcisistas, que cogen tanta fuerza que al respirar se desvanecen. Pues el ego es como siempre cocinado al vapor, servido en plato hondo y de mala digestión. Y ahora me exiges, ¿el qué? Oye, tío, déjame tranquilo, que estoy haciendo arte, mira, déjame. Están dejándome aquí, y lo habéis visto, ¿no? Esto es lo que pasa en la sociedad que nos trata de esta forma. Vale. Santi, puedes continuar tú, lo me he acabado. ¿Sí? Sí. Lo que digo es que no se puede coger y decir que respeto es quedarse callado con la boca hasta que te sale un cáncer en la punta del pelo y de repente el pelo cae hacia abajo y tú te vas... ...el bienestar de los demás antes de actuar. Y tú no lo estás haciendo en tu alta. Bueno, pues contamos aquí en vivo y en directo con la presencia de Ezequiel. ¿Qué tal? Y bueno, yo creo que la prueba más evidente para que pueda mostrar tu arte más que contarnos Sin Sentir de ti, es luego deleitarnos con alguna piececita musical, ¿no? ¿Tiene que toque ahora? Pues venga, adelante. Vamos a tratar de exorcizarnos todos con alguna canción. Voy a cantar una canción que se llama Canción Orgullosa. Una canción hecha justamente desde un estado de bastante enajenación. Y acá va. Mientras yo me busco, ella encontró novio. Mientras miro el humo, ella se dejó llevar. Mientras desconecto, ella junta fuerzas. Me meto en la cama, sale a caminar. Triste pienso y duermo, contenta despierta. Salgo a la ventana, llega al hospital. Escribo un acorde, sella una receta. Siento que la extraño, me aprendió a olvidar. Canción orgullosa del fondo oscuro de la rosa, donde el aroma se va. No siento nada, ríe y se emociona. Ya no me enamoro, ella sabe amar. Mueca de un payaso, mirada consciente. Sangre lastimada, uno singular. Todavía busco a alguien que me quiera. Mentira. No tardaste mucho vos en encontrar. Andarás gritando nuevas ilusiones. Yo estoy en silencio con mi soledad. Canción orgullosa del fondo oscuro de la rosa, donde el aroma se va. Muchas gracias. Muchas gracias. Ezequiel, como se ha visto, eres el autoautor, ¿no? Soy autoautor, sí. Explícanos un poco de dónde te inspiras, de dónde vienes, de qué país eres, un poquito, ¿no? Dos minutos. ¿Y a dónde piensas llegar? ¿Y a dónde piensas ir? Explícanos. Un rato largo. No tenemos tiempo. Esta canción era para una novia que hace poquito nos habíamos separado y ella ya estaba en otra empresa. Ahí, eso sí lo hemos entendido. Pero ¿qué más te inspiras? ¿Qué más poesías? ¿En qué se inspiran tus poemas y tus canciones? Parece que trato de vaciarme lo más posible y de repente aparece algo de la nada misma. Y otras tantas veces hago una canción tratando de decir alguna cuestión, a veces lo logro y otras veces me sale para otro lado. ¿Y qué eres, mexicano o argentino? Soy argentino. Bueno, yo te hacía mexicano. Ya sí. Bamba. Tiene un acento de México que rompe con la para. Las gambas. A mí es que otra cosa no, pero las gambas. Bueno, pues no sé, yo por mi parte, y si los compañeros quieren, yo te pediría otra canción, ¿eh? Más que dar las palabras justas de la boca. Que digo que solo haces canciones así tan melódicas o haces algunas más marchosas. Sí, hace versiones de los Motorhead. Ahora nos deleitará con una de los Motorhead, para ti, Alberto. Adelante, Ezequiel, cuando quieras. Te toco una más marchosa, entonces. Venga, hombre. La que vos elijas. Se me ocurre tocar esta, que es una canción que la hice hace poquito y que no la tengo del todo, no está terminada de componer. Así que les toco una partecita hasta donde la tengo. Venga. Se llama Al Compás. Dale. Ella tiene un compás que me derrite al verla pasar. Como una grieta me tengo que cerrar, porque si no me puede lastimar. Ella sabe entonar el canto de las sirenas del mar, que prende fuego hasta el menos normal, con un amor sin igual. Solo. Ella tiene un compás que me derrite al verla pasar. Como una grieta me tengo que cerrar, porque si no me puede lastimar. Ella tiene un mirar que prende fuego todo lo que hay. Entre mí mismo y mi soledad, todo se queda ardiendo sin más. Hibridísimo, bueno. Con compañeros extraterrestres. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por deleitarnos los últimos momentos de nuestro programa. Muchas gracias a vos. Y te deseamos muchos éxitos y que cuando tú quieras vengas a deleitarnos otra vez. Muchas gracias, gracias por invitarme. Gracias por llamarme. Y a ti, bueno, tú eres de la casa, no hace falta que te invitemos. Tú estás invitado siempre. Gracias por hacerlo. Cuentas con siempre para tocar. Y yo, no sé, Gorka tiene que algo que decirle a Paula. Paula. Bueno, no es que yo tenga algo que decirte, sino que Dulós me ha dicho que te diga. Esto es el cuento de los disparates. Bienvenido. Si querías decir tu poesía. Otra. Me daba la sensación que no estaba toda. Que no estaba toda. No, yo creo que la poesía ya la dejamos para otro día. La dejamos para otro día. Bueno, pues te respetamos. Otro día la elijo con más tiempo y. ¿Se lo digo también a Dulós o ya vale? Sí, por favor, puedes. Bueno, ya te aviso. Gorka, ¿puedes decirle a Dulós que? Los radioyentes también podéis llamar para decírselo a Dulós. Along the coast road by the headland, the early lights of winter glow. Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.